rumbeada. Me voy con mi pareja al baile, me voy derechito a la cumbiamba. Llegando el amanecer, yo bailo la cumbia colombiana. Me voy con mi pareja al dancing, me voy derechito a la cumbiamba. Y no pierdo yo las fuerzas, no, con la cumbia colombiana. Y me llevo a mi pareja yo, y me voy a la cumbiamba. Y no pierdo yo las fuerzas, no, con la cumbia colombiana. Y me llevo a mi pareja yo, y me voy a la cumbiamba.